Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Ya está aquí, ya empieza el mes de las flores, el mes de los patios, el mes de las cruces, el mes de la feria, todo eso en Córdoba, ¿eh? Y por supuesto que también comienza una nueva edición apasionante, como siempre, de 80s. Muy pero que muy buenas, familia ochentera, y bienvenidos a esta hora de radio, como siempre, frenética para repasar todo lo que ha acontecido en el periodo de tiempo que abarca desde el 2 hasta el 8 de mayo. Como siempre, con todas esas efemérides, esos nacimientos, esos fallecimientos, esos aniversarios de números 1, esa canción vástaga y ese One Hit Wonder y muchas sorpresas más desde ahora y hasta el término que nunca queremos que llegue de este programa de radio que se llama 80, así que te trae cada semana todas las canciones y recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Y vamos a comenzar, lo hacemos con un dúo vocal estadounidense formado por Herb Fame y Francine Hart Barker, que tal semana como esta hace 37 años lograba el número uno con la canción Reunited. El nombre de esta banda viene del vocalista que más duró, Herb, y de las 6 mujeres que fueron interpretando con él las canciones a lo largo de los años. Por eso se le da el nombre de Peaches and Herb. Y comenzamos con esta entrañable canción de finales de los 70 que conseguía merendarse a todos sus oponentes en el 79 y lograba el número uno de la prestigiosa Billboard. Así arrancamos los motores. Nueva edición de 80s. Abrimos la persiana. Pasen y escuchen porque son todos bienvenidos. Sad. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Todos aquellos que piensan erróneamente de todo error que esta banda es de un solo éxito, os aclararé que jamás la pondré en la sección de One Hit Wonder, porque tienen una gran colección de canciones en su mochila particular. Hablamos de Foreigner, porque esta semana estamos celebrando el cumpleaños de Lou Gramm, que nacía el 2 de mayo de 1950 en Rochester, Nueva York, en Estados Unidos. Es el vocalista de esta genial banda de rock, los Foreigner, que debutaron en el año 1977 con un álbum homónimo que recogía uno de sus primeros éxitos, el Cold as Ice. Y hemos escuchado la canción Urgent. También ya sabes que tienen las baladas Waiting for a Girl Like You, I Don't Want to Live Without You y el archi conocido I Want to Know What Love Is. Ya en el 87, Graham comenzó una carrera paralela en solitario con la publicación de su disco Ready or Not. Continuamos con los nacimientos, seguimos en el mismo día, pero de unos años más tarde. El 2 de mayo de 1961 nace el Dr. Robert, es decir, Robert Howard, y es el líder y el vocalista de los Blow Monkeys, una banda con la que consiguió gran éxito en todo el mundo, con temas como Digging Your Sin, Out With Hurt y esta que enseguida te pongo. La banda se separó a finales de los 80 tras la edición del recopilatorio Choices, la colección de todos sus sencillos, y a partir del 92 Dr. Robert comenzó a trabajar en diversos proyectos en solitario. Una de las canciones más divertidas de los años 80 y que a mí me encanta, siempre es una buena excusa para pincharle la radio, y qué mejor que soplar las 55 velas a la salud de Dr. Robert al ritmo de este It Doesn't Have to Be This Way de Blow Monkeys, solo aquí en 80s. Doesn't have to be that way. You así, con los Blow Monkeys de fondo, da gusto repasar las efemérides históricas. Comenzamos en el 2 de mayo de 1879, en nuestro país se funda el Partido Socialista Obrero Español. Y en 1933, en Madrid, se inaugura el Colegio Nacional de Ciegos, instalado en el Palacio de Napoleón, donde este tuvo su cuartel menos de 100 años de esta institución. Un día después, el 3 de mayo de 1909, en Berlín, el científico polaco Paul Ehrlich anuncia el éxito de su medicamento contra la sífilis. Y en 1965, la primera retransmisión de televisión por satélite. Algunas efemérides que digo aquí parecen muy antiguas, pero solo 50 años de esto. Y ahora vienen dos seguidas de las grandes, las gordas, como todas, las que suenan aquí en ochentas. Disfruta cada semana de aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Nada cambiará mi amor por ti. Todas las semanas tienes una cita en ochentas con Carlos de San. You hear 80s, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Thank you. emociona y mucho escucharlo tan solo unos meses después, 3 meses y medio después de su muerte. Es una fortuna la que hemos tenido todos los filarmónicos del mundo al poder disfrutar de bandas extraordinarias como los Eagles, cuyo vocalista Glenn Frey se nos marchaba en ese mes de enero negro, fatídico para todos los melómanos. Y es que estamos recordando esta semana que este disco ganaba un premio Grammy en el año 1977. En concreto, el 4 de mayo de hace ya 38 años. Gracias al Hotel California, dentro de este disco se encontraba este Wasted Time, una de las hondas, de las sentidas de la carrera musical de Las Águilas, uno de los mejores grupos de rock del mundo mundial, del universo universal, de la galaxia galaxial. Y antes, ¿a quién hemos tenido por aquí? Al padrino del soul, a James Brown, que nacía tal semana como esta, el 3 de mayo del año 1933. Podría haber cumplido 83 tacos esta semana, una infancia muy difícil, una familia que jamás lo apoyó, además de 3 años de cárcel, otros 3 de reformatorio, hasta que fue adoptado por la familia de Bobby Bird, el cantante que lo lanzó profesionalmente a la fama. Y menuda suerte aquella adopción, porque pudo desarrollar una carrera musical llena de grandísimos éxitos como el que hemos escuchado, Papa's Got a Brand New Bag. Seguimos, continuamos con la serie histórica. El 4 de mayo de 1909, Sevilla sufre una grave epidemia de tifus, y en 1923 en Madrid se inaugura un ramal del Metropolitano, más conocido como Metro, desde la calle de Atocha hasta el puente de Vallecas. Siempre diré que algunas efemérides parece que tienen más años o siglos, pero no llegan ni a los 100 años en muchas ocasiones, y luego nos quejamos de lo que tenemos. Un día después, el 5 de mayo de 1890, en España se promulga la Ley de Sufragio Universal, y en 1936 se celebra la primera etapa de la Vuelta Ciclista a España. So many things, baby, if I could only stop my mind from wondering. Y atención, este es un momento muy importante, como cada semana en 80s, además de muy especial, porque llega la vástaga de la semana. Y en esta ocasión, qué mejor que esta banda que representa como nadie lo mejor del rock alternativo y del Britpop actual, de la escena independiente, como los Kaiser Chiefs, que se marcan una pedazo de versión de una de las mejores bandas de rock inglesa de los últimos tiempos, de las últimas décadas, de los Clash. De hecho, existen similitudes entre las dos formaciones. Should I Stay or Should I Go, así suena en el siglo XXI con los Kaiser Chiefs, una gran, gran canción de rock de los Clash. Es nuestra vástaga de la semana aquí en 80s. To let me know, should I stay or should I go? Hey, you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. Indecision's bugging me. You don't want me, set me free. Exactly who I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? So come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So you got to let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, if I stay it will be double. So you got to let me know. Should I stay or should I go? Cada semana tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. De rock, nos hemos movido en los últimos minutos aquí en 80s con esa gran vástaga que se marcaban los Kaiser Chiefs hace solo un par de años de ese Should I Stay or Should I Go de los londinenses de Clash. Vamos a continuar enseguida, tenemos un repertorio que el listón o se mantiene o sube, pero nunca bajar. Del 2 al 8 de mayo es el periodo que estamos repasando y antes, como siempre te recuerdo, en 30 segundos las vías de contacto que tienes con este programa. Primero, únete a nuestra comunidad. Facebook. 80s con Carlos de San. Da solamente un like, un clic y ya puedes estar informado de todas las efemérides, de los enlaces que compartimos, también de los programas que ya han sido emitidos. Los colgamos en ese fantástico canal de iVoox y también ese repertorio, ese cancionero de cada semana aquí en 80s para que veas que la calidad es lo que nos diferencia del resto. Y si lo que quieres es un contacto más tradicional, aunque sin llegar al sobre postal, esta es nuestra dirección de correo electrónico: 80sfm@gmail.com. Allí nos puedes pedir toda dedicatoria o canción. 24 sobre 24, 7 sobre 7, 365 sobre 365. Estamos tú y yo conectados en 80s. Continuamos, que esto no para, el segundo tramo ya está comenzando y lo hacemos con un cumpletacos. El 5 de mayo de 1959 nacía Ian Stephen McCulloch, cantante inglés de Liverpool y conocido por ser el líder, el vocalista de la banda de rock Echo and the Bunnymen, que debutaban en el año 1980 con el disco Crocodiles, y después le siguieron Heaven Up Here, Porcupine y Ocean Rain del año 1984, el disco que fue el que definitivamente los catapultó a la fama, con canciones lúgubres pero brillantes como esta de Killing Moon. Esta semana ya le caen 57 al bueno de Ian McCulloch, el líder absoluto de los Echo and the Bunnymen. Así comienza esta segunda parte del show. Pasen y escuchen porque esto continúa. We'll be right back. Las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de San. Just take those old records off the shelf. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Dame siempre, siempre rock and roll, que nunca muera. Ahí está Bob Seger, uno de los maestros de esta arte y que no es muy conocido en nuestro país. ¡Ay, qué pena! Siempre, siempre tenemos que traerlo a algunas radios, algunas pocas radios que todavía quedan por el mundo poniendo la música de este grandísimo artista que esa semana cumple 71 años porque nacía el 6 de mayo de 1945, Robert Clark Seger. En Lincoln Park, en Michigan, en Estados Unidos, uno de los rockeros más auténticos y genuinos de todos los tiempos. Grandísimas canciones que hemos tirado de clásico, ¿eh? All Time Rock and Roll, año 1978, el disco Stranger in Town fue lanzado como sencillo un año después, en el 79. Canción compuesta por George Jackson y grabada por Bob Seger hace ya 38 años. Vamos a continuar con la serie histórica, tenemos que seguir repasando sus acontecimientos. El 6 de mayo de 1908, Blasco Ibáñez publica su novela Sangre y Arena, y en 1972, la Red Española de Suministro Eléctrico incorpora la central nuclear de Vandellós. Un día después, el 7 de mayo de 1824, Beethoven estrena la Novena Sinfonía en Viena. Y en 1946... aunque no se pueden decir marcas en la radio, tenemos que hacernos eco. Hace 70 años ya, esta semana, que se fundó en Japón la compañía Sony con tan solo 20 empleados. Era una empresucha familiar, ¿eh? Vamos a por más, en esta ocasión, a por otro nacimiento. El de uno de los vocalistas y percusionistas de la gran banda de música bailable de los 70, de los Earth, Wind & Fire. Estamos hablando de Philip Bailey, 8 de mayo de 1951 en Denver, en Colorado, en Estados Unidos. Es uno de los numerosos componentes de Earth, Wind & Fire, esa grandísima banda de los 70 y de principios de los 80 que nos hizo bailar a muchos con grandes temas como, vamos a tirar de este, el Boogie Wonderland, para felicitar a Philip Bailey por esos 65 tacos que le caen esta semana. Muy bien llevados, por cierto. Una pizca de nostalgia mezclada con baile, aquí la tienes en 80s. We'll be right back. terminamos de repasar la serie histórica. El 8 de mayo de 1967, Muhammad Ali pierde su título de campeón mundial por negarse a prestar el servicio militar. Y nunca me cansaré de decirlo. Estas efemérides tienen muy poquitos años, demasiado pocos. Y en 1980, la OMS declara oficialmente erradicado el virus de la viruela en todo el planeta. Y ya sabes que estabas echando una canción en falta, y yo lo sé también, y por eso te la vamos a poner ya. Es el One Hit Wonder de la semana. Esa canción, ese grupo, ese artista, Flor de un Día, en esta ocasión, esa chica, Flor de un Día, porque además coincide con una efeméride. Tal semana como esta, hace 26 años, cumplía ese numerazo uno. Con ese Nada se compara a ti, una canción escrita a mediados de la década de los 80 por Prince para su propia banda, The Family, y que estaba dedicada a la actriz Susanna Melvoin, pero no se editó como sencillo, sino como una canción más del álbum, y la canción no recibió el reconocimiento que posteriormente alcanzó gracias a la versión que en el 90 la irlandesa Sinéad Marie Bernadette O'Connor se marcaba y que constituyó el único gran éxito y reconocimiento de toda su carrera musical para esta gran cantante de casi 50 años que los va a cumplir el próximo mes de diciembre. Nothing Compares to You es el One Hit Wonder de la semana, escrito por Prince e interpretado por Sinéad O'Connor. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away. Thank you. así, lentitos y románticos, ponemos punto final a esta entrega de 80s desde el 2 hasta el 8 de mayo, como siempre con el repertorio en todo lo alto. Dentro de 7 días, menos una hora, mucho más y mucho mejor aquí. Hasta entonces, que tengas una feliz, feliz semana y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Fin del programa.